Martes 18 de septiembre, reunión Rama Universo. Trataremos el libro de La Palabra, Dr. Parvati Kumar. Sarabhasti Suktam. Que los rayos dorados, como dientes de sierra, que emergen de la palabra Sarabhasti, disipen la oscuridad de la ignorancia, de la circunscripción y liberen al que lo pronuncia de la esclavitud. Vida y conciencia. La palabra se despliega a través de un canal doble. Uno es el hilo de vida, el otro es el hilo de conciencia. El flujo involutivo de la palabra es también la base para el flujo que convierte una idea en un pensamiento. El flujo involutivo de la palabra no solo facilita el descenso de la fuerza vital, sino también la conversión de la idea como pensamiento. La palabra es la fuente de la vida y la fuente del pensamiento. A través de ella emergen los dos flujos. Por una parte, el flujo conduce la actividad de la vida en nosotros. Por la otra, el flujo dirige en nosotros la actividad de la conciencia. La actividad de la conciencia es periódica. La actividad de la vida es eterna. Es decir, debido a que la vida preside, la conciencia emerge y se funde. Nosotros somos despertados por la mañana desde el sueño a la conciencia. Esta es la emergencia de la conciencia, la cual se detalla en impulsos de idea. Después de estas, en pensamientos y posteriormente en palabras y acciones. El despertar es la emergencia de nuestra conciencia, pero incluso antes de que ésta emerja, la fuerza vital ya existe en nosotros. Durante el sueño, cuando la conciencia se funde en su fuente, la fuerza vital ya está operativa en nosotros, como la actividad pulsante, la respiración, los latidos del corazón y la circulación sanguínea. Esta actividad tiene lugar incluso sin que seamos conscientes de ella. El despertar es el surgimiento individual de la luz. Una doble actividad tiene lugar en el ser humano. Esta es subir el telón y bajar el telón. Esto ocurre cada día, pero hay algo que está detrás de la conciencia, que nos despierta y también nos arrastra de vuelta a ella. Esta emerge o surge con una periodicidad más grande, como vida, y emerge en periodos más pequeños, como conciencia. Cada uno de nosotros tiene esta doble actividad. Un aspecto de Dios es vida, otro aspecto de Dios es conciencia. La vida está representada por el sol y la conciencia está representada por el aspecto superior de la luna. El principio que refleja, que se llama soma. La emergencia de la conciencia cuando nos despertamos por la mañana nos permite desarrollar todo tipo de actividades según nuestros propios patrones. Los patrones o modelos están relacionados con la conciencia, pero no con la vida. La vida pulsa en nosotros como pulsa en todas partes. Pulsa en cada uno de nosotros de la misma forma. También pulsa en los animales, los árboles, etc. La pulsación es la exteriorización de la vida. Incluso el espacio pulsa. Todo lo que se manifiesta pulsa. Antes de que la vida se exteriorice, como pulsación, permanece como un sonido zumbante, que en algunas teologías se conoce como el sonido silbante, el silbido de la serpiente. Los adoradores de la serpiente son adoradores de la vida y de los aspectos del tiempo, porque la serpiente representa a ambos, la vida y el tiempo. Nagas mayas, nazarenos, son algunos de ellos. Naga significa cobra en sánscrito. Existen adoradores de la cobra. Ellos adoran a la serpiente como el aspecto descendente y ascendente de Dios. Es el símbolo de la serpiente, con dos cabezas que se corresponde con los tiempos de involución y evolución. Luna llena y luna nueva, ascenso de la luz, sol y lunar, y descenso de la luz. Ellos poseen el conocimiento de los ciclos del tiempo e inician a muchos en Oriente y Occidente. El trasfondo. Más allá de la actividad de la conciencia, existe la actividad de la vida, a lo que podemos comprender como la continuidad de seguir estando vivos, tanto si estamos despiertos como si estamos dormidos. Si desaparece el principio de la vida, ya no es posible despertarnos de nuevo. Si el que desaparece en el principio de conciencia, nosotros continuamos viviendo pero sin ser conscientes. Parece que la vida tiene prioridad sobre la conciencia. El sol tiene prioridad sobre la luna. La luna tiene fases crecientes y decrecientes. El sol no tiene estos cambios de vibración. En las escrituras sagradas orientales, estos principios son representados por Shiva y Shakti. Nosotros creceremos en la conciencia teniendo la vida como base. La primera forma, la base para la conciencia, por eso es necesario respetar la vida cuando crecemos en conocimiento. Debería darse una atención adecuada al principio de la vida, la fuerza vital. Tendríamos que estar agradecidos por continuar viviendo durante la noche y no ser despertados por la mañana, porque estos dos aspectos no están bajo nuestro control hasta que conocemos el secreto de la palabra. Aquel que conoce el secreto de la palabra puede extender la vida no solo para él mismo, sino para otros. Él puede volver a la vida a aquellos que se están muriendo o que ya están muertos. Tal vez es el poder de la palabra, con la vida como base, el despertar se detalla en una actitud triangular. Esta actividad triangular se expresa en tres logros, la Trinidad o el primero, segundo y tercer rayos cósmicos. Pero incluso antes de estos tres rayos emerjan, ellos tienen su propia fuente en la conciencia. La conciencia del trasfondo es aquella en la cual todo emerge. Experimentándola, nos permite ganar en capacidad de síntesis. No deberíamos vivir solo con esto, solo con un concepto de Dios, sino con un Dios como tal, el trasfondo de todo, el trasfondo de la conciencia, de la vida e incluso de la palabra. Hay un diagrama donde dice Dios absoluto a la palabra, un dibujo, vida, conciencia, equilibrio, cualidades triples, logos, dinamismo y inercia. De este modo, la palabra es la última conexión con el Dios absoluto. Fluye hacia el exterior para manifestar los síntomas del cosmos, de los síntomas cósmicos, solar y planetario, y de las inteligencias relacionadas con su funcionamiento, junto con los seres que residen en su interior. La sierra. La exhalación es un aspecto de la palabra como vida. La palabra como vida desciende como pulsación y respiración. La exhalación es parte de la respiración. Al igual que un trozo de madera, la exhalación es cortada en piezas para producir sonidos. ¿Cómo se producen estos sonidos? Desde la laringe hasta la punta de la lengua y los labios. Sin la laringe no podemos pronunciar las vocales. Pero incluso, antes que nosotros podamos pronunciar las vocales, la palabra sagrada ya existe en nosotros. Es la palabra que se exterioriza como exhalación y, de la misma palabra, emanan impulsos, ideas y pensamientos. Cuando la exhalación alcanza la laringe, nosotros las cortamos. Cortamos la exhalación para producir los sonidos. De este modo, para trocear la exhalación en los sonidos requerimos nosotros, de los sonidos requeridos, nosotros simbólicamente usamos la sierra. El mango de la sierra es la laringe. Los dientes de la sierra son los dientes que tenemos y la lengua, como tal, es la sierra. De este modo, desde la palabra emergen la vida y la conciencia, y desde la vida y la conciencia se exteriorizan las letras y las palabras. Con la exhalación como base, la conciencia exterioriza los sonidos del pensamiento a través del lenguaje. Así deberíamos ver la pronunciación de lo que hablamos, como una actividad combinada de luz y vida. Las buenas pronunciaciones potencian en nosotros la luz y la vida. Las pronunciaciones inferiores, en cambio, destruyen la luz y la vida en nosotros. Tal como es el poder del flujo del sonido, nosotros necesitamos entender el simbolismo relativo de la sierra. Esta se extiende desde la laringe hasta los labios. La sierra de los sonidos corta la exhalación para producir los sonidos necesarios. Sabemos que la sierra corta el tronco de madera, permitiendo que se formen distintas formas o figuras. La palabra sagrada emerge desde dentro. Es el sonido zumbante del silencio interior, que es una presencia eterna en nosotros. Se exterioriza a través de la pulsación y luego, además, conduce la actividad respiratoria. Existe otro diagrama que dice existencia pura, palabra, pulsación, idea, respiración, pensamiento, exhalación, habla. Palabra hablada a través de la sierra de la laringe y de la boca. Los sonidos se producen en los labios, en los dientes, en el paladar interior y en el paladar central y posterior. Nosotros hablamos, pero no nos fijamos dónde se producen determinados sonidos en la boca. Las vocales A, E, U y el mantra OM se pueden pronunciar en la parte profunda de la lengua y expresadas a través de ellas. Observamos dónde la pronunciación del sonido K y comparémoslo con otros sonidos relacionados. K es externo y A se halla más profundamente en la laringe. Para pronunciar K, nosotros presionamos el exterior de la laringe muy al principio del paladar. Cha se pronuncia en la parte superior y central del paladar. De K hasta Cha, uno viaja más hacia la objetividad. De Cha hasta Ta, uno ya ha llegado hasta el final del paladar superior, hasta prácticamente las encías. Entonces sigue el sonido, Ta. Es imposible decir Ta, a menos que uno tenga dientes. El sonido más exterior es el sonido Pa. Con esta comprensión podemos discriminar que sonido es más profundo. Siempre depende de la profundidad desde donde se pronuncia ese sonido. Así es como los distintos sonidos pueden ser clasificados en guturales, paratalares, dentales y labiales. Las letras sánscritas están concebidas según esta ley y han sido dadas en este orden. De este modo tenemos 1. Primera categoría, la palabra sagrada. Segunda categoría, las vocales. Tercera categoría, las consonantes. Dentro de las consonantes, estas se pueden subclasificar en 5 categorías. Ka, cha, ta, ta y pa. Y cada una de estas consonantes tiene 5 variaciones. El lenguaje tiene 16 vocales, 25 consonantes y 8 santas. ¿Qué significan sonidos con final equilibrado? En total tiene 49 letras que provienen de los sonidos sagrados. De nuevo, 49 que es 49, que es 7x7. Luz y sonido. Una de las 7 claves de la sabiduría antigua es la clave de la gramática. Con el conocimiento de esta clave uno puede pronunciar sonidos para producir luz. Esta es la luz dorada que produce la sierra, la boca. Así es como el himno, de una manera muy poética, expresa la característica de la palabra. Si la palabra está apropiadamente ejecutada en los diversos puntos, desde la laringe hasta los labios, se producen diferentes sonidos con su correspondiente luz, así como cada trueno produce su relámpago correspondiente. Los discursos divinos, de este modo, hacen nacer la luz y esta luz es transmitida a los oyentes. Otros discursos no lo hacen así. El sonido y la luz son gemelos. Ellos coexisten, aunque a veces nosotros veamos la luz y no oigamos el sonido. Algunas veces también nosotros oímos el sonido y no vemos la luz. Así que existe la luz del sonido y también el sonido de la luz. Debido a que nosotros poseemos dos sentidos diferentes para experimentar la luz y el sonido, algunas veces solamente vemos la luz u oímos el sonido. Sin embargo, hay algunas especies que tienen un solo órgano para ver y para oír. Cuando escuchan, ellos ven, y cuando ven, también escuchan. Ven y oyen simultáneamente. La cobra es una de estas especies. Las cobras no tienen oídos separados. Sus ojos son también sus oídos. En estados elevados de conciencia, cuando los sentidos se funden en su fuente, todo es experimentado a través de un único sentido. Esto significa que mientras saboreamos, uno ve la luz de la cosa saboreada, oye la vibración de su sonido, huele su olor y siente su tacto. Cuando nos pormenorizamos a nosotros mismos, no sabemos mucho de nada, como los médicos de hoy en día. Los que saben acerca de la laringe no saben acerca del estómago, y los que saben acerca del estómago no saben acerca del corazón. Aquellos que saben acerca del corazón no saben acerca del sistema nervioso. Todo ello debido a su excesiva especialización. Incluso nosotros tratamos de entender el ocultismo a trozos, en pedacitos. Entonces, cuando intentamos unir los fragmentos entre sí, lo que resulta no es más que confusión. La ciencia de la sabiduría se estudia siempre de la unidad a la diversidad, desde la síntesis al análisis y desde lo general a lo particular. Este es el acercamiento que nos proponen los sabios. La sabiduría es una, las ramas son muchas. Es más efectivo empezar con la síntesis y después llegar al análisis sin perder la síntesis. El sonido tiene luz y la luz tiene sonido. Por eso el maestro Dualkul dice: ved los sonidos, escuchad los colores. Con la ayuda de la palabra podemos experimentar eso. La precisión de la pronunciación. La sierra produce la luz dorada. Los rayos dorados emergiendo de los dientes de la sierra rompen nuestras ataduras. La precisión y claridad con la cual un hombre es capaz de pronunciar los sonidos nos da la clave sobre cuál es su estado de esclavitud. Si hay poca precisión y poca claridad en el habla, esto significa que está más atado. Una persona poco evolucionada no puede pronunciar las letras de forma precisa y con rapidez. A medida que uno va evolucionando, la precisión en la pronunciación también evoluciona. Esto nos da una pista. Si uno hace un esfuerzo consistente para pronunciar las letras de forma exacta y precisa, a través de este esfuerzo se puede mejorar la cualidad de la propia conciencia. Las limitaciones le impiden a uno pronunciar de manera exacta los sonidos. Cuando la gente habla sin efectuar una pronunciación clara y exacta, no producen, a través de los sonidos, la luz necesaria para quemar las impurezas. En estos casos se necesita un entrenamiento especial para pronunciar la palabra correctamente. No hay nada que nosotros no podamos pronunciar. Es una cuestión de entrenamiento de la lengua. Algunas lenguas pueden expresar sonidos con precisión, pero muchas otras lenguas son rudas y no pueden expresar el sonido específico en la manera en que debería ser pronunciado. De este modo, focalizarse en la pronunciación adecuada de las letras es imprescindible. El sánscrito ha dado el orden de las letras en su secuencia involutiva. Empieza hablando de las vocales y después de las consonantes. Las consonantes vienen en grupos de 5, en el mismo orden descrito anteriormente. En una palabra hay una combinación de sonidos. Por ejemplo, la palabra axorram consiste en a, ka, ya, ra, am. Esto es un sonido que a, rompe limitaciones; b, nos eleva del centro de nuestro ser a la circunferencia; c, representa el proceso de sabiduría; d, nos muestra el valor del hombre en relación al universo. Cuando la palabra es pronunciada con propósito y de la forma que ya hemos mencionado antes, nos ayuda a manifestar la energía que le corresponde. De la misma manera, los sonidos pronunciados con propósito, precisión y claridad nos ayudan a romper nuestras limitaciones, causando la transmutación de las células de nuestro cuerpo. Esta transmutación es la base para la trascendencia. Las células del cuerpo necesitan ser transmutadas. Actualmente ellas están mutiladas en nosotros. Para una transición hacia los planos superiores debe llevarse a cabo una mutación de mejora. Se produce un efecto alquímico cuando los sonidos son pronunciados apropiadamente. Incluso si nuestra cualidad es la de un metal básico, este puede ser transformado a través de una pronunciación regular en oro. Así es la alquimia del sonido. Los primeros 6 himnos nos indicaban que debíamos pronunciar con gran vitalidad. Ahora, en este 7º himno, el énfasis está en la precisión de la pronunciación. A menos que la sierra esté afilada, no puede cortar apropiadamente. Para entender este punto, se nos ha dado la sierra como ejemplo en este himno. La pronunciación de las letras en sí misma es una ciencia. Hay una ciencia de la pronunciación, la cual es una de las claves de la sabiduría. Esta ciencia exige 2 puntos. Primero, precisión en la pronunciación de las letras. Segundo, apropiada entonación. Tercero, apropiada tensión. Cuarto, flujo uniforme del sonido como una corriente, ni lento, ni rápido, ni acrobático. Quinto, los tonos bajos, medios y altos se deben seguir con entusiasmo y fuerza en la pronunciación. Sexto, la pronunciación debe ser musical. Séptimo, las elongaciones de cualquier sonido deben ser tan largas como le corresponde, ni más ni menos. Esto es un camino, una disciplina para pronunciar. Cuando nos damos cuenta y seguimos con detalle esta disciplina, la palabra produce la requerida alquimia. Mejora la nota de color y la nota del sonido del que la pronuncia. Se supera gradualmente el condicionamiento del cuerpo de carne y hueso. Las células del cerebro se agudizan y comprende mejor la sabiduría. La retención de la sabiduría llega a ser posible. Entre comillas, dice, disipa la oscuridad de la ignorancia y libera de la esclavitud al que la pronuncia. Cierra comillas. Otro beneficio de una pronunciación apropiada del sonido sagrado es que disipa, entre comillas, tomas dudoso en nosotros. Es decir, al que duda en nosotros, la duda nos protege hasta que comprendemos. Inicialmente dudamos de todo lo nuevo como mecanismo de protección hasta que ya lo comprendemos. Nuestra libertad de actuar depende de nuestro conocimiento. En un mundo de creencias simuladas, la gente nos hace creer para explotarnos. Para evitar eso, la naturaleza ha implantado la duda en la gente. Es un tipo de protección. Cuando nosotros llevamos a cabo las pronunciaciones precisas, la duda en nosotros se disipa y nos transforma en una energía positiva y comprensiva. El positivismo es otro de los beneficios de la pronunciación apropiada. Hay una afirmación en Oriente que dice, entre comillas, cuando invocamos la palabra sagrada, los devas de todos los planos se reúnen alrededor nuestro. Cierra comillas. Ellos se mantienen alerta. Los devas de los siete planos existen en nosotros, en todos los siete centros de nuestro cuerpo. No únicamente se disipa lo diabólico, sino que los devas también están alerta cuando, entre comillas, el Hijo del Hombre propone algo sagrado. La campana de los templos tiene una función similar. Tiene vibraciones sucesivas. Las ondas de los sonidos son como las pequeñas ondas en el agua tranquilo de un lago cuando lanzamos un guijarro. Este es el propósito de la campana de los templos. Cuando nosotros repicamos la campana y después entramos en el templo, lo que estamos haciendo es disipar lo diabólico en nosotros antes de entrar. Entonces ya entramos como una unidad de luz para fundirnos con la gran luz. Hay escuelas en donde se usa una campana para ayudar a la gente a entrar en contemplación y meditación profunda. El sonido de la campana es, en muchos casos, mejor que nuestra laringe. En los templos budistas, la campana se usa de forma muy efectiva. Esto es para recordarnos que un día nuestra laringe deberá reverberar como la campana, produciendo las necesarias vibraciones. Tal debería ser la fuerza de la voz. Deberíamos poseer una pronunciación metálica, magnética y vibrante. El himno así lo sugiere. Cuando así lo hacemos, la oscuridad de la ignorancia y la duda se disipan en nosotros. La sierra dorada corta en pedazos la masa de ignorancia oculta dentro de nosotros, permitiendo al que pronuncia liberarse de la esclavitud. Escuchando la voz del silencio. ¿Cómo se ha de pronunciar? La apropiada manera de pronunciar es escuchar lo que queremos pronunciar. Con frecuencia pronunciamos mantras o cantamos, pero no escuchamos. Nosotros cantamos Gayatri 10 a 20 veces cada mañana y cada tarde. ¿Cuántas veces escuchamos realmente cada letra y el sonido relacionado del mantra que pronunciamos? Tenemos la tendencia a pronunciar mecánicamente debido a que es la mente la que dirige. Esta delega la pronunciación a la lengua y luego se retira. Desde que el hombre reside en la mente, literalmente se retira de la pronunciación al mismo tiempo que lo hace la mente. La lengua pronuncia mecánicamente. El que escucha no encuentra cerca, por tanto, el impacto de la pronunciación. No puede ayudarnos. La clave para pronunciar es escuchar. Pronunciar y escuchar es el requisito preliminar que debería llevarnos a ser capaces de escuchar y pronunciar adecuadamente. Pronunciar para escuchar es el primer paso. Escuchar para pronunciar es el paso siguiente. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos? ¿A quién debemos escuchar? ¿A dónde debemos escuchar? Debemos escuchar hacia nuestro interior, escuchar la voz del silencio que existe en nosotros como el sonido zumbante en el centro del corazón, Anahata. Para poder hacerlo así, debemos interiorizarnos y cuando lo hacemos, empezamos a oír el sonido sibilante y entramos en un reino superior. Nosotros escuchamos la pronunciación que ya está ocurriendo en nosotros. Esta pronunciación es la pronunciación de la palabra. Cuando practicamos la interiorización, poco a poco vamos adquiriendo la habilidad para escuchar la palabra que existe en nosotros. Nos da el impulso, el plan de trabajo. Escuchando ese impulso y el plan de trabajo, hablamos o actuamos en la objetividad. Un discípulo aceptado hace esto con regularidad. Él escucha el plan. Esto también se conoce como escuchando al maestro interior. Isvara registra el plan y entonces dirige el plan en el mundo. Esto significa, entre comillas, hombre en Dios. Escucha a Dios en el hombre y lo pronuncia exteriorizándolo. Esto se hace posible cuando se practica la escucha interior, cuando el hombre de este modo se sintoniza con el plan, se libera de su propio y autocreado destino. Utilicemos la sierra de la pronunciación. Liberémonos de la esclavitud. Escuchemos a nuestro interior. Sigamos a la voz interior, la palabra, y librémonos de nuestro destino autocreado.